FM Río 94.3. ¿Cómo les va? Buen día, buen día. ¿Cómo andamos? 20 de marzo hoy, domingo. Hermosísimo domingo. Último día de verano, me acota mi conciencia. Mi conciencia acá entre ustedes y yo les cuento. Este señor Samir Badur, que por línea interna me manda mensaje, ustedes no lo escuchan, ¿no? Entonces es como que la voz de mi conciencia. Él me aclara, es una voz del más allá. Bueno, último domingo de este mes. Perdón. Ah, no, es último, está bien, tiene razón. El último día de que me dicen. De verano, porque mañana empieza el otoño, el 21, correcto. Ya estamos en esos días preotoñales. Bien. Lindo día en Coronda, le cuento a mis amigos del mundo. Es un hermosísimo día, hay un poquitín de viento propio de la estación. Da para disfrutar esta Coronda hermosa que tenemos. Da para disfrutar esta Coronda, a ver, creo que es la mejor Coronda de la historia. No me agrando, pero creo que es la mejor Coronda de la historia si seguimos construyendo la mejor Coronda de la historia, sin lugar a dudas. Entre todos los corondinos vamos a generar una ciudad mucho mejor de la que teníamos. Y algún día podremos tener la ciudad que queremos. Es un anhelo, es un deseo. Es por lo que arrancamos esto, para tener una mejor calidad de vida, para pensar en un futuro, para un montón de cosas buenas para todos. Bien, de a poco el tema de la pandemia se ha ido corriendo de la escena, en la medida en que, como era lógico y previsible, los casos fueron bajando y no se habla tanto porque no hay muertos, viste que la noticia son los muertos, si no hay muertos no hay noticia, entonces más allá de las cuestiones de los muertos que realmente han sido muy preocupantes, la pandemia se ha corrido de la escena y abruptamente la ha corrido de la escena la guerra. La invasión, esta artera invasión que hizo Rusia a Ucrania, y bueno, este desastre que está haciendo este hombre, este animal de Putin, en Ucrania matando civiles, tremendo, tremendo. Hay más de 2 millones de refugiados, un mes. Plantéate un segundo. Por un segundo, que de acá al 20 de abril vos tenés que estar a 700 kilómetros de tu casa con una bolsa, con 3 pinchas y toda tu familia encima. Mejor dicho, tu familia, tu esposa se tiene que ir, porque vos, hombre, que encajaron una Kalashnikov, un fusil en la mano, tenés que salir a la guerra. Un mes, menos de un mes, una locura. Eso. Y hemos leído un montón de cosas y la evolución es cada vez peor, ¿no? Hay conversaciones, hay puntos de que por ahí hay puntos de contacto. El presidente de Ucrania ha salido al mundo a contarle esto y ha convocado a los parlamentos básicamente de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Inglaterra, en una videoconferencia que las hemos visto, no sé si las viste, donde él plantea la realidad de Ucrania con una crudeza y una realidad propia de lo que están viviendo. O sea, a ver, muerte, desolación, desamparo, chicos que se quedan sin padres, civiles muertos, desastres, ciudades devastadas, y planea seguir mandando gente. Bueno, por el otro lado, la gente de Occidente empezando a mandarle armas. ¿Qué otra cosa le pueden mandar? Armas. Con lo que tampoco se prevé el hecho de que esto se pueda cortar a la brevedad, todo por el contrario. Entonces, mira, ayer miraba en el New York Times un artículo que publica Steven Erlanger, que se llama La guerra de Putin en Ucrania es sobre identidad étnica y un imperio. Y contrapone el artículo algo que habíamos hablado la semana pasada, la otra cuando arrancó esto, sobre el discurso que dijo el presidente de Estados Unidos, Biden, con referencia a las diferencias entre las democracias y las autocracias. Tema que lo hemos hablado alguna vez. Dice el artículo, el discurso de Biden de democracia contra autocracia pasa por alto el origen más sombrío de esta guerra, que tiene profundas raíces en la historia y pensamientos rusos. En repetidas oportunidades, Putin ha afirmado que Ucrania no es un estado real y que los ucranianos no son gente real, sino que en realidad son rusos, parte del núcleo eslavo, que también incluye a Bielorrusia, y sigue con este desarrollo de este pensamiento, en donde se toma la mirada rusa desde otro lado, como que ellos realmente, ellos lo consiguen como propio y van a recuperar algo que les es propio. Es decir, hay dos lugares desde el pensamiento, de ellos, que están pensando que defienden lo propio. Los rusos que dicen que eso les pertenece, y ellos que viven ahí, que dicen, no, esto es nuestro. Con lo que conlleva a una crisis de identidad territorial que es muy complicada y difícil de volver una vez que arrancó. Ojalá, como siempre decimos, ojalá esto se solucione lo más rápido posible y haya la menor cantidad de muertos y la menor cantidad de gente que la pase mal, ¿no? Porque esto ya a todos nos duele. Bien. Yendo a lo nuestro, que en este país pasa de todo todas las semanas, no me deja de sorprender. Uno escucha todas las semanas cada bolazo, en serio, que te hacen repensar si en verdad estamos viviendo, ellos están viviendo la realidad y vos estás en una isla, o si, qué sé yo, no sé qué les pasa. Cuando trato de ellos hablo del gobierno, ¿eh? No tengo otra acepción más que esa. Cuando digo ellos, son el gobierno. Es el peronismo, es el kirchnerismo, son ellos. Porque decididamente, ellos no son como nosotros, ellos no son nosotros. Y nosotros somos los que no los votamos, los que no, decididamente, no los bancamos. Nosotros somos nosotros, ¿entendió? Por ahí, a raíz de esto, por ahí es bueno tener memoria para poder comparar ese pasado, ¿no? Ese pasado con este presente. Y resulta, hoy por hoy, gracias a la tecnología, resistir archivos, porque por suerte los archivos quedan. Esto que te estoy diciendo ahora queda. Vos mañana subís a la web que tenemos, una web donde están todos. Gracias a Samir tenemos una web donde están todos los comentarios, todas las cosas que se dijeron acá quedan. Entonces yo no puedo decir, qué sé yo, dentro de 2 años que no dije eso que te estoy diciendo ahora. O podés ir a buscar a la web cosas, a los archivos, cosas que dije hace 2 años, ¿sí? Es difícil resistir archivos. Hoy los encontrás en cualquier buscador. El punto es que esos archivos, cuando vos los escuchás, no te modifican esta realidad del hoy. Y estos tipos te van a seguir garcando, pero por lo menos, podés recordar lo que te generaron este despelote que fueron esos, ¿no? Y siempre son esos. Son los que te generaron este presente que estás viviendo. Eso. Hablando de los archivos, ¿qué decía el ministro de Economía de este país, que fuera ministro de Economía, ex ministro de Economía, Nene Mimaro del kirchnerismo, hace un tiempo atrás, acerca de, esto fue en el 2018, en el pleno, y te digo la conceptualidad que ellos tienen, ¿no?, de estas cosas. Esto lo decía Kicillof en septiembre del 2018, en pleno gobierno, gorila, neoliberal, derechista de Mauricio Macri. Decía, la gente se está cagando de hambre, masivamente. Escucha cómo lo decía. pasa lo de 2001, que es que la gente se caga de hambre masivamente, cosa que está pasando. La gente se está cagando de hambre, así es. Pasa lo de 2001, que es que la gente se caga de hambre masivamente, cosa que está pasando. Cosa que está pasando masivamente. Y ahora, digo, ¿no? A este genio, que fue ministro de Economía, entre otras cosas, estamos así por su gestión. Su gestión de ministro, digo. Ahora, ¿cómo estamos? 9% de inflación en dos meses, prácticamente 15% de inflación en los primeros tres meses, más de un 7% de inflación en los alimentos, en un solo mes. Según la Universidad Católica Argentina, ¿te acordás los estudios de la Universidad Católica Argentina en el último momento del gobierno de Macri? Esas encuestas que sacaba donde daba una inflación galopante, ¿verdad? Cuando subió Alberto, bajó automáticamente la inflación del mismo lugar, con la misma gente, el mismo tipo de encuestas. No será casualidad. Pero tampoco podemos pensar que en la Universidad Católica Argentina las encuestas son totalmente negativa para el gobierno, ¿no? En la intencionalidad de la encuesta, digo. Pero bueno, esta misma Universidad Católica Argentina dice que el 65% de los chicos de este país son pobres. ¿Alguien los escuchó decir algo de este, de estas cosas a este elenco estable del kirchnerismo argentino? ¿Alguien? ¿Algo? Como siempre, es como que no sucede. Como siempre, ese silencio que aturde. ¿Viste? La semana pasada, las piedras al despacho de Cristina, el de las piedras al Congreso. Las piedras tiraban piedra para todos lados, pero bueno, hubo una, creo, unas cuantas que entraron al despacho de Cristina. El Cuervo Larroque, que es titular de la Cámpora, diputado, escribió un tuit que decía: aturde el silencio del gobierno ante el episodio de la vicepresidenta. Es decir, como que le estaba pidiendo al gobierno argentino, al gobierno nacional, que se expresara acerca de este hecho vandálico en donde piedras entraron al despacho de Cristina, ¿no? Y si en verdad aturde el silencio, que estén todos callados. Aturde por la inflación y ellos todos callados como siempre, porque no pasan. Las cosas no pasan para ellos. Ellos pueden hablar de un montón de cosas, pero hay cosas que directamente ni las tratan. Entonces, en este mismo sentido, hubo un montón de cosas en este país de las cuales ellos no hablaron. Y es como que no pasó. Lo que sí pasa, es por ejemplo los precios. El pan, por ejemplo. Tomo uno, el pan. Aumentó el 300%. Vos vas con la misma plata a la panadería y cada vez te dan menos. Y cada vez menos. Y cada vez menos. Y la chica de la panadería te mira como diciendo: perdoname, pero no puedo. Porque vos te quedás mirando, cuando te dan la bolsa con el pan, y vos la mirás cada vez menos, la chica te mira como diciendo: y sí, te perdón, pero aumentan todos los días. Y sí, es así. Dicen que Jesús multiplicaba los panes. Este multiplica los precios. Y no dicen nada. Y los silencios aturden. Y Máximo, este genio, líder de la Cámpora, ¿escuchaste? ¿Escuchaste decir algo a alguien? No, nadie dice nada. Mirá lo que decía ella, lo que decía Cristina. Lo que decía Cristina acerca de los valores de los productos en la época de Macri. Eran marcas que nadie, la pindonga, el suplito, marcas que nunca nadie conoció, y hasta te venden productos que dicen en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es esto? ¿Esto es capitalismo? No. Capitalismo era cuando estaba antes el ministro de Economía y la gente compraba y consumía. Ahora, Bien. ¿Qué es esto? Dijo Cristina. No. Esto no. ¿Y ahora Cristina qué? ¿Qué es esto? ¿La gente compra primeras marcas? ¿Esto es capitalismo con ustedes en el gobierno? ¿No se manifestaron toda la vida en contra del capitalismo? Ah, pero cuando Axel sí, ¿viste? Axel sí, eso que decía Axel. Nos estamos cagando de hambre. Y sí, Axel, nos estamos cagando de hambre. Y compramos segundas marcas. ¿Esto es capitalismo, como dice Cristina? No. Por favor. Pero como siempre, el dato mata al relato, por suerte. Lo que pasa es que la gente no va a buscar el dato. La gente escucha el relato y por ahí te queda el relato en la cabeza y eso se te graba. Si uno fuera directamente al dato, lo que pasa es que tenés que esperar para el dato, porque el dato es algo que sale después. Pero tenés que esperar y tenés que buscarlo. El relato es lo que escuchás. La cháchara continuamente, relato. El consumo de alimentos básicos en la Argentina en el 2021 tuvo terriblemente un ascenso de los precios. Y el consumo de carne vacuna, por ejemplo, era de 47 kilos por cápita, 5% menos que en el 2020, 17% menos que en el 2017, 31% menos que en el 2007. O sea, los argentinos, carnívoros por excelencia que somos, estamos consumiendo el 5% menos el año pasado, perdón, que en el 2020, y el 31% menos que en el 2007. No sé qué pasó en este país, ¿no? ¿Quiénes gobernaron? Estamos en el consumo más bajo de la historia de la Argentina. Y, viste, ya no quedan, como decía la presidenta, vicepresidenta ahora, ya no hay pindongas ni cuchuflitos, porque vos vas al súper y buscás, quiero carne pindonga, ahí no hay. No hay. Seguramente cuando gobernaba ella había pindonga y cuchuflitos. Ahora no hay más. Cháchara. Decididamente, mentiras, pero hay discurso. Mirá lo que decía Alberto hace 2 meses, solamente 2 meses, enero del 2022. Decía Alberto que hay una senda descendente de la inflación. Esperemos que esta senda, él dice descendiente, pero bueno, ya estamos aprendiendo el idioma de Alberto, que no es el mismo que usamos vos y yo, pero bueno, él dice una senda descendiente. En verdad es descendente, Alberto, por las dudas, es descendente, pero bueno, viste que vinimos de los barcos, todas estas cosas que tenemos de la palabra del presidente, cualquier cosa. En definitiva, lo único que desciende es la cantidad de cosas que vos podés poner en tu carrito cuando vas al súper. Mepa que el camino ascendente, el de la inflación en la Argentina, no sé qué cuerno le ven, en qué mundo viven, en qué planeta están, pero bueno, tal vez, digo, en esta ilusoria realidad que viven, pasan estas cosas. No sé, a lo mejor ellos van al súper y pueden llenar el carro, a lo mejor ellos ven esa senda descendente o descendiente, no sé. Yo preferiría hablar en el idioma que vos y yo nos entendemos. Entonces puedo usar la palabra descendente en vez de descendiente, como dice Alberto Fernández. Es terrible. Y si no es así, decime. Decime cuando vas al súper, ¿qué es lo que encontrás? ¿Qué encontrás? cuando te vas pensando que vas a gastar una determinada cantidad de dinero, que es el que disponés, y llegás, y cuando después que pasaste la caja, cuando se llegan al número, hay un punto en el que te das cuenta que la caja va sumando y vas mirando los números y ya no te alcanzó la plata, porque llegaste a un punto en donde siguen pasando las cosas por la caja y tu plata ya no te alcanza. Si no, pará, ahí nomás, porque no tengo... Y tenés que sacarla del carrito. Nada ya de que sentí vergüenza, ¿no? Yo, al menos me da cosa a mí cargar 4 o 5 cosas. La lechuga aumentó un 72%, el tomate un 48.9%, la cebolla un 30%, los huevos un 22%, la naranja un 19%, la papa el 16%, la leche entera un 15%, la carne picada un 27%, la manzana un 38%. Estamos tomando fuente del INDEC, o sea, el INDEC es de ellos. Al INDEC lo manejan ellos, estos datos nos lo dan nosotros con qué, con lo que, perdón, con lo que. Estos precios, es dable pensar de que no son ciertos, porque el INDEC nunca fue cierto cuando lo manejaron eso. O sea, la inflación es mayor de lo que te están diciendo. Si ya es una guasada así lo que publican, imagínate la realidad, la nuestra, no la de ellos. Uno puede mentir en muchas cosas, uno puede zarasear como te guste, mentir, pero en estas cosas, cuando hay datos, no se puede mentir, porque los datos te matan cualquier tipo de relato. Estamos en el ranking de inflación de América del Sur, liderando holgadamente en la pole position. Estamos primeros en el ranking de inflación de América. El ranking de inflación lo lidera la Argentina con el 4.7%, después le sigue Venezuela con 2.9%, Colombia con 1.60%, Uruguay con 1.47%, Paraguay con 1.4%, y así sigue, Brasil 1.1%, Perú 0.31%, Chile 0.3%, Ecuador con el 0.2%, Bolivia con 0.1%, ¿entendés? Tenemos más inflación que Venezuela. Lo queríamos tanto a Chávez, hicimos tanta cosa como el chavismo, y ahora sí, por fin le ganamos, ¿entendés? Somos mejores que el chavismo. Tenemos el mejor puesto en el ranking de inflación de Latinoamérica. Somos unos genios, realmente. Pero Alberto en la semana visita una pileta de Aquagym llena de gente, llena de mujeres. ¿Lo viste en el Aquagym? La Aquagym, la pileta, donde van a hacer gimnasia, en el agua, mujeres. Y apareció Alberto... Esta semana, igual, el griterío, los aplausos, qué sé yo, hay alguna, otra, una cara de orto, mirando para otro lado, como diciendo, cállate, pelotudo acá. Bueno, había música, porque bailan con música las chicas en el Aquagym. Las chicas grandes, ¿no? Y Alberto hizo las coreografías. ¿Con qué se hace las coreografías del Aquagym? Con los brazos, porque las piernas las tienen en el agua, o sea, muchas cosas no pueden hacer. Y Alberto movió las manos, hizo gimnasia con las chicas, y el delirio. Vergüenza, realmente vergüenza. No sé si te pasa, pero al menos sí, y creo que nos pasa a todos. Esta clase media a la que nos queremos agarrar con todas las fuerzas, y que cada vez estamos más lejos y tenemos tanto miedo de dejar, porque bajar de la clase media significa un montón de cosas. Esta clase media no para de tachar gastos. ¿Te pasa? ¿Qué pasa que cuando vas haciendo la lista de las cosas que tenés que pagar por mes, empezás a tachar, no, esto no? Empezamos a recortar. ¿Qué es eso? Tachaste, no sé, tenías asignado una moneda para ir al cine y la tachaste, porque qué es eso, aumentó el cine, es complicado. Tachaste ir a comer afuera, te gustaba ir al menos una vez por mes, ese momento lindo de ir afuera. No se cocina en casa, se sale, se ve gente, se saluda, después va a tomar un café, charlas, ves gente, socializás, pones la cabeza en otro lado. Bueno, cortaste eso. Había querido hacer alguna inversión en el auto y pensaste, che, lo hago ahora, pero la plata no me alcanza, nada más si vamos a hacerlo mejor. ¿Qué tal es usted? El aumento que tuvieron las prepagas hizo que, en verdad, pienses si podés seguir o no en esa prepaga, o si tenés que buscar una prepaga más barata, o si definitivamente tenés que salir de la prepaga porque no te da el cuero para pagar. es complicado. Y el changuito, ese que nos dice la verdad, ese que nos lleva en el súper, nos guía adelante, el carro del supermercado. Cuando ya no solo que no lo llenás al changuito del súper, sino que lo sacás cada vez con menos cosas, y con esto sabes que no se jode. ¿Sabes que 7 de cada 10 consumidores tuvo que cambiar su marca habitual por una más económica? Cuchufito, dijo Cristina. ¿Viste? ¿Te acuerdas? Bueno, una más económica. Y todos buscamos una más económica porque llegaste a la conclusión de que, a ver, la marca de al lado y la marca que vos consumías, hay una diferencia de precio que vos pensás. Y no es tanto, pero en la suma, suma. En la suma, suma. A todo este despelote, a todo este desquicio que está pasando, el presidente no tiene otra cosa más que decir que esta semana podamos empezar a poner orden en el tema de la deuda tremenda que le damos con el Fondo Monetario, y yo le prometo que el día viernes va a empezar otra vez la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Escuchaste? Mira. Esta semana. Vamos a empezar. Ah, pero Macri. Es como si estuviésemos arrancando el gobierno. Vamos a terminar con los especuladores. Vamos a terminar. Y vamos a poner las cosas en orden. Muy bien, presidente. Es como, ¿vos te das cuenta que es como que recién empezamos? ¿Vos te das cuenta que este tipo es como que agarró el de ayer? Es un discurso de inicio, de algo. A ver, presidente, hace 27 meses que está en el gobierno. Pareciera que hiciera siglos para nosotros, ¿no? Sin duda. Pero fueron así 27 meses. A lo mejor usted andaba en su mundo, y en el que también cohabita usted con gente que tiene en su alrededor, pero como siempre, los datos te dicen que la inflación en los 27 primeros gobiernos, 27 primeros meses de su gobierno, es de 127%. En estos 27 meses, los primeros 27 meses de gobierno, acumula más inflación que Macri, y más inflación que Cristina en los primeros 27 meses. A lo mejor no se dio cuenta. Pero su gobierno ya arrancó. Digo, por estos tipos de discursos donde, qué sé yo, es como que ahora planteamos guerra. Yo no sé dónde navega este tipo. Pero en verdad se le están acabando las excusas. Tiene que tratar de buscar culpables. Pero Macri, pero la pandemia. ¿Te acordás? La culpa fue de los runners. Ahora es la guerra. Yo sé que en verdad no parece, o al menos no da la sensación, o al menos no es lo que se siente de que este tipo estuviera gobernando. Y en verdad parece un mal sueño, pero por las dudas yo le digo a Alberto acá desde Coronda, la radio, que está gobernando. Que está gobernando, que está al mando, que está al frente del Poder Ejecutivo de la Argentina, y tiene la inflación más alta del mundo. Al menos que le pique un poco, ¿no? Digo. Y por el otro lado, la creadora de esto, ¿qué está viendo Cristina? ¿Que este proceso inflacionario se va? ¿Que salió de cauce? Obviamente. Del más anormal de los cauces, porque en sí misma la inflación significa salirse de los cauces normales de una economía, sin duda. Una economía normal no tendría inflación, sino, fíjate, los datos que leímos de Bolivia, de Paraguay, de Chile, países donde hay el 1, el 2, ¿entendés? Nada. Pero como todos sabemos, sin duda, que es corrupta. Y es corrupta y un montón de otras cosas más, sin duda. Pero de tonta no tiene nada. Nunca tuvo nada de tonta. Y de política sabe. Y sabe que esto se va por los carriles que no vuelven. Esta semana le manifestó a Máximo, y hay testigos, de que esto es irreversible. Irreversible. ¿Viste los boxeadores cuando ven que no pueden más? ¿Qué hacen? Tiran la toalla. El soldado que huye sirve para otra guerra. Es un viejo axioma. Viejo axioma. Cristina da por perdida la elección del 2023 y piensa refugiarse en la provincia de Buenos Aires, tal vez como senadora para seguir teniendo fueros. Es simple la percepción. Esto lo dice la calle, lo escuchas vos, lo escucho yo. La gente está recontrarrepodrida de esta mujer. Todo el mundo. Entonces, ¿dónde va? Al lugar donde puede rescatar, puede rajuñar algo de lo poco que le queda. Leí una estadística, una encuesta. La imagen de Alberto, y la fuente de esta encuesta es la Universidad de San Andrés, la imagen de Alberto, 68% de imagen negativa. De la misma fuente, la imagen de Scioli, 71% de imagen negativa. El hombro de los otros va más allá de Alberto, porque son los posibles presidenciales, que ellos pretenderían ponernos en el 2023, ¿no? Alberto, 68. Scioli, 71. Kicillof, el 70% de imagen negativa. Cristina, el 73% de imagen negativa. Y el Principito. El Principito tiene 75% de imagen negativa. En conclusión, los potenciales candidatos presidenciales del Frente de Todos están todos entre un 69 y un 75% de imagen negativa. Y esta medición de estos porcentajes fue antes del salto inflacionario de estos días, con lo que estos números ya no son. Es decir, la imagen negativa de esto aumenta. Entonces, es lógico pensar que en el razonamiento de Cristina esté por lo menos dando vuelta que entre el 2019 y el 2021 el Frente de Todos ha perdido algo así como 5 millones de votos. En el bastión nacional del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires, perdió 2 millones. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Sabe esta mujer que se vienen los aumentos de gas, de luz, de carne? ¿Va a aumentar el colectivo? ¿Y qué va a pasar? Se tiene que refugiar en algún lado, porque ellos jamás se hacen cargo de nada, ¿viste? Para ellos esto no pasó, ellos viven, no sé, en Albertilandia, qué sé yo. Tiene que romper con el gobierno, tiene que despegarse, tiene que salir, no puede quedar pegada en esta cosa que ella misma armó. Tiene que despegarse. Ella ha diseñado este gobierno y ahora tiene que rajarse. Siente la necesidad de que esto, que es su creación casi completa, le digo casi completa porque lo puso el presidente y le puso todos los ministros, a excepción de algunos, que después de las PASO, empezó a decir que había ministros que no funcionarios que no funcionan, y le hizo rajar a todos los que no funcionaban, entre ellas, qué sé yo, la arquitecta que era Bielsa, por ejemplo, le digo una que conocida, que es de Santa Fe, que estaba en un ministerio que supuestamente porque Tina no funcionaba, Alberto la rajó. ¿Y qué pusieron en los funcionarios que no funcionan? Gente de la Cámpora. Entonces se quedaron con todo el gobierno. Alberto los terminó echando. Entonces esta cabeza trasnochada, esta mente realmente, ¿no?, patológica, inventó, perversa realmente, inventó un acto fallido de magnicidio. Inventó que Alberto había diseñado un plan en su contra, un atentado, un intento fallido de magnicidio para despegarse de la figura de Alberto, ¿no? El martes puso un Twitter que dice: hubo un ataque contra la vicepresidenta de la Argentina. Alguien planeó y alguien mandó a ejecutar. Grave. ¿Sabés qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Esta es la piedra que le entró por la ventana. Esta es la piedra que entró por la ventana de un militante de uno de los tantos grupos que ellos manejan, que fue a buscar las piedras a un tacho que le habían puesto, que le habían dejado las piedras y que le marcaron la ventana que tenían que tirarle. Y este tipo que le tiró la piedra cobra 35.000 mangos por mes porque tiene planes. Y la esposa cobra otros 35.000 mangos por mes porque también tiene planes. Más allá de los planes. Esta mujer de esa tirada de piedras hizo un intento de magnicidio, como si hubiesen querido matarla. ¿Entendés la locura, la demencia? ¿Quién ideó este plan? ¿Quién lo planificó? Es un delirio. Este delirio a la que esta delirante nos quiere llevar para despegarse del peor gobierno que la democracia tuvo en la historia, que es el suyo, sin duda. Todos sabemos quién manda. ¿Y de quién es este gobierno? Obviamente, es el gobierno de ella, lo dice todo el país. La inflación, la cuarentena, las vacunas, los no a Pfizer, son todas decisiones de ella. ¿O te olvidás lo que anduvimos por Pfizer? ¿O te olvidás lo que seguimos puteando por las vacunas rusas que nos encajaron a nosotros? A mí, por ejemplo. Yo recuerdo que allá por el 2014, 2015, esta mujer en algún desvarío decía esto. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, ¿no? Si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Miren hacia el norte, decía Cristina, si me pasa algo. Y ahora, si le pasa algo a Cristina después de que ella misma dice que intentaron matarla, ¿a dónde hay que mirar? ¿A Balcarce 50, que es donde está Alberto? ¿Alberto intentó matarla, Cristina? Por lo que dice Cristina, ¿no? Es un disparate total. Es un dislate, no sé, cósmico, qué sé yo, un delirio. Pero es la excusa que encontró Cristina para despegarse de este títere que encontró para llegar al poder, para tener fueros, para tener influencias, para poder manejar la justicia, para sacarse las causas penales que tiene ella y sus hijos, y de paso, digo, por las dudas, hacer funcionar alguna de esas viejas estrategias donde se manejaban bolsos, que en otras épocas, ¿viste? Hicieron la fortuna que ellos tienen, que se robaron un producto bruto, un poquito más de un producto bruto de este país. Y le dio a la cámpora, todas las cajas de todos los ministerios más importantes de este país, sin lugar a dudas. Porque en verdad algo no encaja en esta teoría de que quieren matar a la vicepresidenta, en esta teoría del magnicidio que ella misma inventó, en este constante victimizarse, donde van a parar todas las miradas de la gente. Che, quisieron matarle a Cristina, ¿cierto? Y repiten el lamento todo esto, es gente que la sigue, que la endiosa. La heroína que el presidente malo quiere eliminar. Ella obviamente no dice absolutamente nada del policía que le prendieron fuego en la plaza de los dos congresos, ahí cerquita de su ventana. Viste que con una molotov tiraron una bomba, ese incendiario, le prendieron fuego a un policía. ¿Qué va a decir? No dice nada. No existen. Para su mundo no existen. Ni tampoco del ataque a las otras oficinas, que eran las que estaban pegadas a la de ella, entre la que está el jefe del bloque del Senado, el senador Mayans, o la de la oficina de Ledesma de Abdala, que es la vicepresidenta primera del Senado, que también le tiraron piedra y le rompieron. Qué sé yo. No dice nada. Realmente. Estas cosas las llevan a negar la realidad, a plantearse solamente ella como centro de la escena, cosa que no es nueva, cosa que no es nueva. Porque para ellos, la Argentina era una tierra arrasada, no había nada. Imagínate una llanura donde puede haber algún dinosaurio de vez en cuando, qué sé yo, nada, nada, todo seco, tenebroso, oscuro, hasta que un buen día, ¿sabes qué? Aparecieron ellos. Cuando ellos aparecieron, arrancó la Argentina. Cuando apareció Néstor, arrancó la Argentina. Ese es el criterio. Pero todos sabemos que, viste, es más simple tener coraje, tener decoro, ser responsable y hacer lo que hay que hacer. Si esta mujer tiene lo que hay que tener, debería renunciar, irse, renunciar. Ahora, es más que visible que hay dos cosas a las que no quiere renunciar, no solo a su cargo, y por eso llegó hasta acá. Las cajas que tienen sus acólitos, hijos de la cámpora, y los fueros, que son lo único que le permiten estar en libertad, porque tendría que estar mil veces presa. Entonces, las cajas y los fueros es lo único que le interesa. Y yo te digo una cosa. Aguantá, falta un poquito más de un año para que se vayan. Un poquito más de un año y se van. Aguantemos, por favor. La democracia de este país se salva con más democracia. Así arrancamos este vermut para ponernos de acuerdo o no, como decía el negro Pinochetti, para ponernos de acuerdo o no, pero siempre en tu compañía. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.